distancia entre la pregunta, entre la respuesta, entre una de cal y entre otra de arena, entre muslo, pechuga, entre piedra, papel. Y aquí estamos nosotros, sin saber bien de dónde somos, si de aquí, si de allá, no sabemos bien a dónde vamos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos bien qué hacemos, no sabemos bien qué queremos, no sabemos bien qué queremos, pero aquí estamos. Mientras tanto, haciendo este programita de radio. En un país de gigantes siempre errante. El día que sepamos realmente, creo que nos morimos. Así que vamos a seguir vivos. ¿Qué le pasa, compañera? ¿Cómo andas? Buenas, primero. ¿Cómo le va? No, estaba pensando que igual el hecho de estar acá haciendo el programa y diciendo lo que estamos diciendo ya implica respuestas a esas preguntas no. Que usted está pidiendo parciales. Sí, pero no, van a otro nivel mis preguntas, ¿no? Un humilde, mediocre y sin sentido programa de radio. Bueno, pero en el día de hoy, a esta hora, en este momento y con nuestro ánimo, estamos queriendo hacer lo que hacemos. Sí. Ah, bueno. Ay, ay, ay. ¿Qué le pasa? ¿Usted dice que son muchas palabras ya, hablar mucho un programa de radio? Sí, yo a veces creo que hablo demasiado. Al pedo, no tiene sentido a veces. Era lunes por la tarde, pero estaba amaneciendo. Sí, hay veces que hay que poner más música, me parece. ¿Se dice? Sí. Bueno, igual hay 24 horas de música, así que... Sí, es verdad, hay mucha música en la radio. Hay pocas palabras, está bien. De hielo, hace calor y es invierno, dando curvas sigo recto, y miro el suelo y los encuentro, dando curvas sigo recto. Bueno, ¿cómo andan todos del otro lado? Che, ¿todos bien? Bueno, bienvenidos. Esto que estamos haciendo... Se llama El Escenario de las Voces. Estamos aquí en Radio Walden. Intentamos salir de lunes a viernes de 11 a 13 horas. Así que le damos a todos la bienvenida a aquellos que anden por ahí del otro lado en el ciberespacio. Sobre ruedas se me vienen y se alejan. Las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas. Y en el cielo crece hierba. Ay, qué luna llena, pendeja. ¿Y quién quiere una cerveza? Bien, vamos ahora entonces con las vías de comunicación para comunicarse con nosotros. Wow. Tenemos un blogspot. Sí, es el blog www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Crecen hongos de colores, negros como crecen flores, más allá del horizonte. Tenemos también un correo electrónico. Sí, el escenario de las voces, @hotmail.com. Qué ruidoso es el silencio y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío y ni lo digo y no lo entiendo. Luego mami. También a dónde pueden comunicarse con este programa. En la misma web de Radio Walden tienen dos opciones. Parece re esquematizado lo que estoy diciendo. Bueno, elijan primero, vamos a empezar por la parte de contactos, que siempre empezamos por la otra. Ajá. En la parte de contactos pueden publicitar, difundir algún tipo de actividad o comunicarse con la producción por si quieren hacer algún programa, etcétera. Eso es más formal quizá. Y después está la parte del libro de visitas, en la que pueden publicar comentarios en el momento que se van a leer antes, digamos, y van a ser públicos justamente. Bueno, sí, cualquier cosa que tengan ganas y que quieran opinar sobre alguna de las temáticas que tratemos aquí, pueden dejar también su comentario ahí. Sí. O si quieren escuchar algún tema musical, también lo pueden hacer ahí a través del libro de visitas. Bueno, creo que nada más. Ahí en el Blogspot están subidos los últimos 4 programas. Así de, es. De este escenario Las Voces, que pueden escuchar cuando se les antoje. Y bueno, el correo electrónico también. Si quieren mandarnos alguna gacetilla, como nos han llegado ya varias, ajá, lo pueden hacer también ahí al correo. Está el Facebook también. Ah, no también. No se olvide. Ahí está, muy bien. Está en nombre de Rodrigo Waldem. Perdón, amor mío, soy un retrasado por haber perdido tanto tiempo en llegar a tu lado. Yo te anduve buscando hasta el fin de los mundos, te anduve buscando, y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños, y te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Ya me traigo raro que nada tenía sentido. Ay, perdón, amor mío, fui patoso contigo. Bueno, recuerden que hoy lunes ya no sale el programa de Quique Pessoa aquí en la radio, porque Quique Pessoa dejó de hacer su programa El Desconcierto del Domingo, así que no saldrá más, obviamente, por razones lógicas, el programa que salía siempre de 19 a 22 de Quique Pessoa aquí por Walden. Este programa sí, se sigue retransmitiendo a la hora 22 también todas las noches en diferido, así que le mandamos saludos a aquellos que nos escuchen en ese horario. Siento importante contigo. Yo te anduve buscando, y ahora me alegra tanto saber que sos cierto, que yo estuve viviendo tan solo para este momento. Que te anduve buscando solo para decir que ahora mismo te quiero, que deseo contigo y para que sepas lo que yo siento. Me parece que en estos días, ayer y hoy, se estaría cumpliendo un mes más de Walden al aire, del escenario de Las Voces en Walden. Es verdad, el 10 de enero arrancó. Claro. Febrero, marzo, abril, 3 meses. 3 meses. 3 meses que está este programa acá. Sí. Es que es algo así, muy... 3 meses después de 3 años en esta Estación del Sur. El 3 tiene un... Sí. ¿Sabe? No sé, bueno, en numerología o tanto en religión como en la mística, no sé, pero sé que tiene una connotación y sí, muy... todos los números tienen. No, todos no, el 3 tiene algo que ver más con lo religioso, incluso, mire... El 7, el del misterio. Sí, bueno, pero el 3, fíjese que también incluso en Jesucristo decían el tema del 3. ¿También? El 33 y el tercer día, esas cosas. El 33. Y el triángulo, fíjese que es la primera figura del padre, la madre, el hijo. Y sí, también está la Santísima Trinidad del catolicismo también. Ah, el 3 también. Y varias cosas más. Mire, ahí está. Nosotros estamos cumpliendo 3 meses después de 3 años en la Estación del Sur, 3 meses en Walden, ¿no? Muy bien, allí puesta al revés. Como yo te dije, como ya te conté, que tú ya sentiste alguna que otra vez, que te da carrerilla y te da mucha vidilla y te da la risita cada 2x3. Y un siento como siempre se te cae. Bueno, ¿qué más por decir? ¿Qué más por decir? Estoy nublado hoy. ¿Usted está hablando de algo informativo o algo que tenga usted para decir? No, no sé, algo. Aparentemente usted mucho no tiene para decir, está como... Así, ¿cómo? Silencio, sí. Lo veo muy... Ajá. Y es que la oscuridad, y es que la oscuridad, y es que la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Juan, ¿usted cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Algo interesante para contar? ¿Algo que haya visto el fin de semana? En realidad, visto no. Estuve muy de lecturas, así que... Ah, fue un no, fin no de semana de lectura. En las pantallas, claro. No estuvo viendo cine, teatro, y además, nada. No, nada, muy artístico, porque a veces uno le gustan ciertas cosas de estudiar, pero van complementadas con otras. Ajá. Y biología. O sea, no vio nada de cine, de teatro. No, nada. El concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas los morros y te deja para allá. Y es que me hace volar, y es que me hace flotar. Y yo voy levitando, flotando entre nubes. Y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar. Justo en el mío, yo en el cuanto, en el punto, en el epicentro de la felicidad. Yo siento como siempre, se me cae este presente. Tú no entiendes, sientes, piensas, no es posible que me pase. Y a mí que me da ese reloj, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. Suave. Sí. Quizás porque fue también más multitudinario este fin de semana. ¿Cómo más multitudinario? Y que hubo más gente en mis días, en mis espacios, que usualmente. Ajá. Digamos, entonces, cuando uno comparte con mucha gente, en general no se pone a leer un libro o no, la gente rompe los huevos siempre, se da cuenta que. Y se habla, si tiene que hablar. La gente tiene quiere que hablar. No, sí. No, ¿nunca se juntó con un grupo de amigos simplemente leyendo cada uno lo suyo? No. Yo no es acostumbrado. No, pero tampoco prefiero quedarme solo antes que todo. Bueno, pero habría que ver cómo son las energías que se comparten cuando uno está leyendo. Porque uno se junta a estudiar. Si se pone a pensar, se junta a estudiar con amigos y en realidad no está hablando. Generalmente tampoco lo he hecho yo, juntarme, ¿no?, a estudiar. Bueno, eso es más usual quizá. Ajá. Juntarse a estudiar. Y no, o sea, la compañía ya implica otra cosa. O sea, es que uno no puede irse cuando quiere y se pone a boludear, digamos. Porque ya sabe que está el otro estudiando, es otra cosa, es otra sí. compañía, otro soporte, digamos. Sí, sí, sí, hay un otro, ya desde claro. el vamos. Y ya se sabe lo que se fue a hacer. O sea, si usted va a ver una película, no se va a ir afuera a tomar mates. Se va a quedar en el cine con esa persona. Uh-huh. ¿No? Y si está estudiando, no se va a ir a ver tele. No se va a ir a escuchar música mientras el otro queda ahí. Ajá. Me parece. Sí. Bueno, ¿y a qué venía esto? No sé, de que uno puede juntarse a leer en grupos, cada uno con su libro. De eso venía, de la idea de que suena extraño. ¿Y por qué no, en vez de andar leyendo cada uno lo suyo en silencio, volver a los relatos orales, por ejemplo? ¿Orales? Sí. ¿Pero leyendo o...? No, que alguien cuente. Cuente un cuento, bueno, cuente una eso historia. Por ahí se hace en las reuniones, cuando uno se junta con amigos, siempre algo se cuenta. No, pero no, así boludeando, algo tan informal. Algo bien hecho, relatar y contar una historia, un cuento. Hay que ver quién sabe contar cuentos también. Bueno, ahí está, bueno, pero volver a eso, tipo a los, como los juglares, póngale. Claro, además que antes no se pensaba, a ver, bueno, yo sé y cuento. No, primero cuento y después voy aprendiendo. De como los músicos de rock ahora, primero toco, después veo si estudio, si sé música, por ejemplo. También. Tantas noches. Sin embargo, sigo vivo y aunque parezca estar despierto con los ojos bien abiertos, yo no estoy. El libro de Frankenstein no había salido de una charla entre amigos, cada uno contaba una historia. Sí, pero ella no pudo escribir nada y se acostó y durmió y fue un sueño. Se levantó y escribió la historia que soñó, Mary Shelley. ¿Pero no lo contó? No, porque esa noche a ella no se le ocurrió nada. Ah, no se los quiso decir porque ya lo tenía pensado y dijo, a ver si me roban la idea de estos guachos. No, todos contaron, estaba Lord Byron ahí también. Sí, me acuerdo. En la casa de él, creo que era el palacio. Me acuerdo, me contó Lord Byron. Ah, te contó Lord ¿Qué Byron. ¿Qué fue? Y después la noche, bueno, ella se acostó a dormir, soñó, se levantó y escribió la historia que fue Frankenstein. Claro. Pero no la contó. Pero así cada uno tenía que, sí, escribir una historia. Escribir. Un cuento. O contar era. No sé, igual a mí me gusta también la idea esa de leer algo. Ajá. O sea, propio o de un libro ya consagrado, ya publicado en grupos. Es lindo eso. O puede ser propio y publicado. ¿Cómo? Puede ser propio y publicado. Ah, sí, como no es mi caso, entonces. Vivo soñando, vivo soñando. Pero sí, su caso. No sé. Ah, ¿cómo no sé? ¿Lo publicó o no lo publicó? Sí, lo publicó. Ah, bueno. Vale. Entonces estamos hablando de otra cosa. ¿De qué estábamos hablando? Sigo soñando, vivo soñando. Bueno, les damos la bienvenida a todos los que anden del otro lado. Aquí estaremos haciendo este escenario de las voces hasta la 1 del mediodía. Exacto, 2 horitas. Vamos a darle ahora la bienvenida a nuestros auspiciantes. Bueno. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario,

bancando, apoyando este programita. María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. Como en todo forraje, pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, accesorios para su mascota, accesorios para su pileta, artículo de limpieza y unos bolsos artesanales alucinantes también. Tantas cosas. Fobio. Sí, unos bolsos muy lindos. ¿Y todo el recorrido se lo hace María Angélica? ¿Todo el qué? O sea, todo el recorrido, muestra todas las secciones ella. Sí, sí, sí, se está ahí atendiendo con unos ricos mates. Y con los mates también. Sí, usted le nombra este programa y esta radio y ella también le va a dar algo de regalo o algún descuento. Recuerden, Oroña 5469, esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. En fin, hay que organizarse. Porque claro, te desorganizas y primero se te va el corazón, pero luego se te van los riñones o el hígado o cualquier otro órgano. Y ella estaba a punto de organizarme cuando detrás de un árbol apareció un señor con una gabardina gris y un sombrero gris y un cazamariposas, se subió al puente de los suspiros y ¡zas! Cazó a los dos corazones. Yo ya daba a mi corazón por perdido, pero de pronto salió una chica de detrás de unos matorrales y le tiró una piedra a la cabeza del señor de la gabardina y el sombrero gris y se cayó al suelo desvanecido. Entonces la chica se acercó y se presentó. Hola, yo soy la dueña del otro corazón que también se me escapa mucho por las noches. Últimamente ya se sabe que hay mucha gente que se le escapa el corazón y pues hay otras gentes malas que los caza para hacer tráfico de órganos y estas cosas. Y yo como tenía una piedra pues he pensado, tírasela. Sí, hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Bueno, saludos entonces también a María Angélica y a toda la gente que está apoyando a este programita de radio, a esta radio en general. Sí. Seguramente se irá sumando nueva gente. Son todos bienvenidos. Si alguno quiere... Siempre hay lugarcitos. Sí, siempre se hace un lugar. Si alguien quiere publicitar en esta radio, tiene ahí en la sección de contacto, tiene el mail específico particular para publicitar. Uh-huh. Así que ahí se comunica con la sección de publicidad de Radio Walden. Si quieren específicamente, póngale, publicitar en este programita de radio, tenemos el escenario de las voces @hotmail.com. Uh-huh. Ahí pueden mandar un correo electrónico. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más? Nada más. Después... simplemente les recomendamos que sigan escuchando esta radio, que funciona a las 24 horas con muy linda música. Uh-huh. No se lo pierdan. Veremos si pronto, cuando todo este estudio esté realmente armado, puedan empezar a salir al aire nuevos programas. Sí. Otros programas aparte de este. Claro. Pero bueno, esto va a ser, creemos, a partir de mayo. Pero si alguno ya quiere ir averiguando, tiene intenciones de hacer un programa de radio, también ahí en la sección de contacto manda un mail y se comunica con la producción de Walden. ¿Sí? No tiene pie, que si no lleva disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás, no estás. Bueno, quien esté escuchando esta radio también puede, digamos, quizás ya lo hizo, curiosear la página de Radio Walden. Y ahí va a encontrar biografías de escritores, van a encontrar informes, poemas diferentes que se van renovando. Ajá. Cada tanto. Y fragmento del libro hermosísimo que le da nombre a esta radio, por supuesto. Sí. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no es tuyo. Bueno, en un ratito nomás comentamos algunas gacetillas o sí, algunos cursos y actividades que nos van llegando al correo electrónico, ¿sí? Sí. Y después, la próxima hora, compañera, estará usted con algún informe, ¿no? Así es, como los lunes. Lunes y viernes ahora. Sí, el viernes pasado, bueno, hubo una excepción. Ajá. Un pequeño inconveniente, así que vine lunes y lunes, pero sí, lo usual va a ser lunes y viernes. Mucho conmigo me persigue el amarillo, soy el blanco perfecto del gris y del negro. Últimamente el rojo está súper pegajoso, y el verde y el morado se matan mucho conmigo, me persigue el amarillo, soy el blanco perfecto del gris y del negro. Yo soy transparente, yo soy como soy, aquí no hay color. Bueno, vamos, si le parece, compañera, arrancamos con dos temitas musicales ya. Bueno, ¿y qué temitas eligió? Este programa. Vamos a arrancar con dos temitas de este cantante inglés, Nick Drake, uh-huh, que se suicidaba en el año 74 a los 26 años. ¡Ay, chiquitito! Era muy chiquito, sí. Y ya tenía como 4 discos, bueno. Una vida y una obra ya que venía prometiendo y mucho, la de Nick Drake. Vamos a ver, hemos hablado en varias oportunidades de este personaje cuando estábamos allá en la Estación del Sur, pero podemos volver a hablar. Eso aquí era lo que le iba a decir. Sí. Lo escuchamos, si quiere, a Nick temas? Drake con dos temitas. No tengo los nombres. Bueno, escuchémoslo. From his eyes, east from the city and down to the cave. In search of a master, in search of a slave. Of a lifetime to tell when it's home. In search of a story that's never been known.

nunca acaba. Ya pasa poca gente por la calle. Todos duermen malditos. Descansan y esta noche nunca acaba. Todo parece tranquilo y en paz. Las penas diarias fueron arrojadas como la ropa vieja y usada. Bueno, acá estamos, continuamos haciendo este escenario de las voces. Escuchábamos dos temitas de este chico depresivo llamado Nick Drake. Chico depresivo. Sí. Y sí, la verdad es que tenía que estar depresivo. Sí, un cantante inglés llamado Nick Drake, falleció en el 74. Muy interesante, si lo quieren escuchar. Nadie te espera, la escena mía, la calle desierta. Ahora continuamos escuchándolo a Albert Pla. Esa calle poblada, por eso mis pies, por eso mis pies, por eso mis pies. Tiene una combinación que contrasta re lindo la música con como el ritmo con el que él va hablando todo pachorriendo. Sí, ¿vio? Sí. Creo que no hay nada librado al azar. Y no. No. Solo yo voy sin rumbo en la calle. Aunque él al cantar a veces parece que sí, que está diciéndolo como recién levantado. Ajá. Y canta como le sale, pero en realidad ya sabe todo lo que tiene que hacer. Uh-huh. Sí, si no lo conocen, aquel que está del otro lado, le cuento que estamos escuchando a este cantante catalán llamado Albert Pla. No ya nada esta noche nunca acaba. Cualquier cosa que quieran decirnos, saben que pueden hacer, mandar un mensajito ahí al libro de visitas. Ah. O si no, a nuestro correo electrónico, elescenariodelasvoces@hotmail.com. Uh-huh. Ahí pueden hacernos llegar sus comentarios. Y si nos quieren pedir algún temita musical, lo pueden hacer. Si quieren proponer algún tema para hablar, lo pueden hacer. También. Lo que se les antoje, lo pueden hacer a través de cualquiera de los medios. ¿De acuerdo usted con eso? ¿Con qué? Maldita ciudad. ¿Maldita ciudad? Sí. Sí, tal cual. Sí. ¿Usted no? Sí. Desnaturalizante. Uh-huh. Antinatural. También, sí. No es que desnaturaliza, ya la ciudad es antinatural. Por eso, ¿a quién desnaturaliza? ¿A quienes viven ahí? Puede ser. No todos nacieron en la ciudad. No. Bueno, ¿le parece? Le cuento algunas cositas, gacetillas, cursos que puede hacer, talleres que puede empezar. ¿Quiere? Bueno, no me contó ninguna noticia extravagante hoy. No, no. Si tenemos tiempo le cuento una antes, bueno, de irnos a la tanda a las 12. ¿Quiere? Sí. ¿Quieres que empiece con el teatro o con la meditación? Con la meditación. No supo comprender que había acabado. ¿Qué nivel de convocatoria que tenemos? ¿Vio? De ser rosa. Se cansa la botella de su vino. Si vos estás del otro lado, escuchá. Perejil, estás hecho mierda. O no estás hecho mierda. Simplemente estás bien y querés estar mejor. O estás alienado, autodestructivo, no encontrás un sentido a tu vida, no sabés qué carajo hacer, no encontrás un Dios en qué creer, estás perdido y delirando por la vida, y triste y amargado, bueno, vos también podés ser feliz. La felicidad ha tocado a tu puerta, amigo. Podés concurrir a las clases de meditación del amarillo. Esto va a ser mañana martes 12 de abril a las 18 horas en Quetral, calle Entre Ríos 3484. No sabes si va a ser una especie de clase inaugural o si va a ser directamente ya. No sé. Al hondo. En realidad no tengo la menor idea. Dijo que iba a venir acá amarillo a la radio a contarnos y siempre se cuelga y nunca viene. ¿No hubo oportunidad? No. Por el momento, acérquense si quieren. Mañana a las 18, Entre Ríos 3484. Y ustedes también pueden ser felices como amarillo. Tumbado en la colina, vi su entierro. Y me sentí tan leve y descansado como esa nube. Ociosa de la tarde, como esa nube, como esa nube ociosa de la tarde, como esa nube. Bueno, Plan se quiere sentir como una nube ociosa. Está buena la idea, sí. Qué recursos. Bueno, vamos al teatro. Bueno. ¿Qué tiene para contar? A ver, vamos por parte, porque parece que está como también medio así de moda el teatro para adultos. ¿De moda? Sí, ¿o no? ¿Dice usted? Sí. Le voy a contar dos talleres de lo mismo. Chicas, no se pelean. Cada una tiene su lugar, aparte son zonas distintas, barrios distintos, así que no tiene por qué haber problemas. Así que esté escuchando, de acuerdo a que si le interesa, el lugar que le quede pues más justamente cerca. Los adultos mayores no se van a mover mucho. No. Se van a caer a los alrededores. Exacto. Así que comenzamos con uno de estos talleres. ¿Te parece? Bueno. Está muy trabado. Este es un taller de teatro llamado Viejos son los trapos. Uh-huh. Está dirigido a adultos y adultos mayores. Van a realizar expresión teatral a partir de juegos, espacio de producción grupal. Esto va a ser todos los lunes de 18 a 19.30 horas. El lugar es el Club Unidad y Tesón de calle Entre Ríos 3840. Comienza hoy, lunes 11 de abril. Pueden, está empezando ya mismo. Está empezando hoy, sí. Pueden mandar un mail a nmartigarcia@hotmail.com. O bien, pueden llamar al 465-1090. Él procura no hacerse notar mucho. Mi esqueleto es muy modesto. Yo procuro que él también se sienta a gusto. Incluso me le llevo a visitar países extranjeros. Bueno, y mientras Albert Pla le habla de su esqueleto, sí, ¿qué ahora pasó más? Le cuento de otro taller de teatro. ¿Otro más? Sí. Claro, el otro del que estaba hablando. Claro, dije dos. Sí, dijo este dos. Viene así, onda acá. Teatro para todos. Ah. Como el fútbol para todos, sí. Teatro para todos. Por la televisión pública. Y esto es lo que a él le gusta mayormente. No, no es por la televisión pública, está es por bien, otro lado. Sí. Teatro para todos, ¿por qué? Porque es para todas las edades. Uh-huh. Abarcativo. Claro, por ejemplo, taller para niños de 9, 10 y 11. Uh-huh. Taller para adolescentes de 12 a 16. Bien. Taller para adultos desde los 18. Uh-huh. Taller para adultos mayores desde 50. Esto va a ser martes y jueves, horarios a confirmar. Bueno, Bien. Se va a confirmar. Bueno, sí, igual. Bastante. Puede ir toda la familia. Exacto. Hombres, mujeres, niños, menos animales. Exacto. Humano es la limitación. Lo único. Esto va a ser en Iriondo, 1560. Es el Club Racing Club. Uh-huh. Club Racing Club. Iriondo, 1560. Para informe e inscripción, pueden hacerlo llamando o mandando un mensajito de texto al 156-019-280 y preguntan por Lorena. ¿Le parece? Muy bien. ¿Por qué bien. Se ríe? ¿Dije algo gracioso? No. ¿No? Preguntan por la profe Lorena al 156-019-280 y se inscriben para taller de teatro para niños, para adolescentes, para adultos mayores. Esto va a ser en el Club Racing Club Iriondo, 1560. Y los costos los preguntan también ahí, sí, se lo preguntan a ella. Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Libertina y sin manías, sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente, sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Bueno, ¿le gusta este tema que estamos escuchando? No sé cómo clasificarlo. Es una versión, este tema que hace Albert Pla, de Walk on the Wall Side. Por el lado más salvaje de la vida, una cosa así. Sí. Que es un tema de Lou Reed. Ah, mire. Del legendario Lou Reed, que hace la versión Pla. Pero fue muy curioso, cuentan una anécdota, que una vez fue a un recital de Lou, fue gente a verlo a Lou Reed. Ay, y Lou Reed cantó este tema de él, que es un clásico. Y la gente hacía el Lolay, Lolay. De como el tema de Pla. No lo puedo creer. Ni un toque por allá. Si te quieres flipar, hay que pagar. Y es que en esta ciudad ya no hay nadie que nos diga: hey, amigo, ¿te viene a dar una vuelta conmigo, eh? Jaimito. Además, igual que tiene más onda en español. Sí. Igual Pla le cambia algunas cositas, ¿no? Fue del pueblo, voy a comerme el mundo, pero un poquito palurdo, campechano y aburrido. Y si ahora lo hubieras en la discoteca, qué marcha lleva. Venga, venga, venga, bailando por el lado más bestia. Sí, Laurelio, por la pista más bestia. ¿Usted escuchó ese tema de Pla donde él termina matando a la chica? Que él le quiere... Lola, no. ¿Eh? No, no, no, no, es... que no le quiso hacer daño, él canta. Que se la quiso... quiso acariciarla nada más, tocarla, y ella se negó. Y él dijo... Ah, bueno, se negó y entonces... La terminó matando. ¿No escuchó ese tema? No. No, que escúchenlo, mira. Vamos a escuchar un poquito. Y no, sí. Vamos a la tanda. No quise hacerte daño, se llama el tema. Es así, oscurito, de cuento. Presten atención a la letra, muy interesante. A ver. ¿Va a arrancar, Pla? Sí, porque es así oscuro. Te visualícese. Alfombras, no fue fácil. deslizarme hasta su cama y verla respirar. Si hasta las sábanas sentían el calor aquella noche, no perjudica a nadie el acostarse. ¿Qué le pareció? ¿Cómo se llamaría esta perversión? ¿Cómo? Cuando está, tiene relaciones con un muerto. ¿Cómo no me viene a la mente la palabra ahora? Necro algo. ¿O no? ¿Necrofilia? Filia. ¿Necrofilia? ¿O no? ¿Es un tema de necrofilia? ¿O no? Ah, no sabía que había realizado... ¿El tema? Claro. No, escuchaba que dijo, hoy estuvo bien, aunque estabas un poco fría, estabas un poco ausente, estabas un poco inmóvil. O sea, la había ahogado, la había asfixiado y la había matado. Que la había matado me di cuenta. Claro. ¿Qué parte me lo dijo? Sí. Pero bueno, ¿le gustó el tepita de Pla? Sí. Es divertido, ¿no? Sí. Es muy... Es entretenido. Juega con un par de cosas. Sí. Mírala. Pobre muchacha hermosa, apresurada, que deprisa vienes hacia mí al cruzar la calle. Este tiene más onda. Te pasa por mi lado sin saber aquello, que yo soy la razón de tu existencia. Tú ni siquiera me ves, yo te sonrío. Y admiro tu cabello y tus piernas y tu culo. Bueno, tenemos que ir yendo a la tanda. Vamos. ¿Sí? ¿Le parece? Uh-huh. Estamos todos disfrutando Pla, pero bueno, hay que irse. ¿Eh? En un rato usted, compañera, no va a hablar de la necrofilia, sino que va a hablar de otra cosa. Ah, nos va a hablar, entendí. No. ¿No puede ser alguna vez? ¿Hablar de la necrofilia? Sí. Bueno. Bien, si quieren comunicarse, amiguitos y amiguitas que estén del otro lado de casualidad, porque no tienen otra cosa para hacer en su vida escuchando este programita, pueden comunicarse ahí en el libro de visitas de la página, en nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com, en nuestro blog Spot, que está ahí en la sección de links. Bueno, visiten los links que están ahí en la página, están muy lindos. Sí. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a la música con dos temitas de Nora Jones. ¿Cuáles? ¿Los tiene? Be My Somebody. Semi Alguien. Y Broken. ¿Cómo? Broken. Broken. Broken. Broken. Broken. Quebrada. Quebrada. Ahí está. Vamos a estos dos temitas. Tanda publicitaria, musical, y volveremos nosotros en un ratito. ¿Le parece? Sí, me parece. Nos vamos con el tema igual que termina este disco de Plaque que estamos escuchando. Dura un minuto, se llama No. ¿No? No. Y dice esto. No a la transmigración en otra especie. No a posvida ni en cielo ni en infierno. No a que me absorba cualquier divinidad. No a un más allá, ni aun siendo el paraíso reservado a islamitas, con verdades que un libro garantiza siempre vírgenes. Porque esos son los juegos para ingenuos en que mi agnosticismo nunca apuesta. Mi envite es al no ser, a lo seguro. Rechaza otro existir. Tras consumida mi ración de este guiso indigerible, otra vez no, una vez ya es demasiado. Oh no, don't.

náufragos en el espacio, intentando hacer pie. Bueno, aquí estamos de vuelta, de regreso. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta la una del mediodía. Lo que escuchábamos en la tanda eran entonces dos temitas de Nora Jones, después la tanda publicitaria, un temita de Paco de Lucía y un temita de Pink Floyd. Oh, below Luigi, when I talk it out, bye-bye. Recuerden que si quieren construir su casa, si quieren reciclar, pintar, lo llaman Hernán al 156-003169, le nombran a este programa y le va a hacer un muy lindo descuento en el presupuesto, ¿eh? Y también está apoyando este programita María Angélica con su forraje de calle Oroño 5469. Pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para su mascota, todo tipo de accesorios para su mascota, accesorios para su pileta, artículo de limpieza y unos bolsos artesanales alucinantes. Todo, sí, ahí en el forraje de María Angélica, calle Oroño 5469. También algo de arriba se llevan si le nombran a este programita. Muy bien, y ahora sí, mientras escuchamos en la cortina a Ayub Ogada, usted, ¿quién es? Compañera, es un cantante. Me encanta. Canta, ¿sabe usted? Me encanta la música de fondo. ¿Sí? Los instrumentos. Oh, below Luigi, when I talk it out, bye-bye. On Diego Boro, it'll do one in that, and then I'll have it on my way. On Diego Boro, it'll do one in that, I'll have it on my way. On Diego Boro, how we, baba, we, how we, mama, we, how we, baba, we. ¿Qué le pasa? Ahora me va a decir en serio quién es. A su abogada. Es un músico de Kenia. Ah, ahí está. Ahora me ubica un poco más. Bueno, está radicado hace un tiempo ya en Londres. Ah. Pero bueno, es de Kenia él, Ayub Ogada. Bueno. Esta es la música que usted necesita, me parece, para este bloque. Me parece que sí, está acorde. ¿Está acorde? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque ¿de qué va a hablar? Yo hoy les iba a hablar de quien se supone que falleció. No se sabe igual, ahora le voy a explicar bien por qué, si es abril o mayo, pero es el 11, del 478 a.C. Sí. Fallece. Se dice que es día de la luna llena del mes Vishaka en Kushinagar. Ajá. ¿Sabe quién fallecía? ¿Quién? El Buda. Ah, vamos, ¿va a hablar del Buda? Sí. Fo. Buda, el título por el que se lo conoce, es el fundador del budismo. Pero el nombre comercial. Algo así. Pero se llama él Siddhartha Gautama. Ajá. O Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, sí. Sí, lo conoce usted. Uh-huh. Nacido en Lumbini, en Nepal. En Nepal. Me suena por el libro de Hermann Hesse. Sí. Utiliza estos dos nombres, pero no para la misma persona él. Ajá. Pero no para el mismo personaje. Pero está muy bueno. De paso lo recomendamos. Si bien no es un dios, es una figura religiosa sagrada para el Ajá. budismo, porque fue el fundador del Dharma budista y el primer gran iluminado, se dice. Ajá. Y también una figura religiosa sagrada para el hinduismo. Achio to coro ero chumana kende. Areyo to ero ki chakunumia. Me estaba acordando de las diferentes figuras que se muestran del Buda. Que por un lado se lo muestra con muchas joyas, con mucho alimento, y por otro lado se lo muestra como una seta. Sí. Bueno, a veces gordo, a veces flaco. Claro, y aparte, a veces con una sonrisa hasta morbosa y con, sí, rodeado de vicios y lujos. ¿Me va a aclarar eso? Y le voy a dar mi opinión al respecto con algunos datos que tengo. ¿Sabe qué significa en idioma sánscrito el término Buda? No. Despierto, inteligente. Despierto, ahí está. Tenía papá y mamá, todo él. Sí. Era un repollo el Buda. Tenía, no, ni de un soplo del espíritu, ajá, creo. Según la tradición oral, Suddhodana era el padre de Siddhartha, era el rey que gobernaba el clan de los Sakya. Y por eso él también era conocido como Sakyamuni. ¿Escuchó alguna vez Sakyamuni? No. Yo sí. Bueno, su madre se llamaba Maya Devi y era una de las esposas del rey. Ah, porque tenían varias, claro. Sí. Siddhartha fue el nombre escogido para el recién nacido porque significaba la meta perfecta o la meta de los perfectos. La madre murió justo cuando él nació. Ah, su mire madre. Qué loco. Justo. Ajá. Sí. Muere en el parto, póngale. Sí. Nace él. Y muere ella. Claro. Qué significativo. Uh-huh. Según la tradición oral, poco después de su nacimiento fue visitado por un brahmán que se llamaba Asita. Ajá. Era una seta de gran reputación por su sabiduría y por sus dotes para interpretar presagios. El sabio profetizó que Siddhartha llegaría a ser un gran gobernante o un gran maestro religioso, lo que consternó a su padre, digamos. No quería saber nada. Que quería que su hijo siguiera sus mismos pasos y que un día le sucediera en el trono. Ajá, entonces claro, no quería que vaya por el lado de lo religioso y lo espiritual. Ajá. Por ello, lo protegió de la dureza de la vida, se dice, mientras pudo. Fuera de palacio para evitar que el hijo desarrollara su tendencia hacia lo espiritual. Digamos, que no hubiera en realidad ni el dolor, ni la pobreza, ni la... Ajá. Nada que pudiera llevarlo por ese camino. Entonces, creó en torno de él una vida llena de placeres y con el menor contacto posible con el sufrimiento de la humanidad. Claro, que no vea el sufrimiento. Los primeros 29 años de su vida, sí, el príncipe Siddhartha Gautama, sí, vivió ajeno a toda actividad espiritual y siempre vivió con su familia. Cuando se habla de su infancia y de su juventud, se narra una vida rodeada de enorme lujo y comodidad y recibió la mejor educación y formación, obviamente, ajá, posibles, sí, en su tiempo. Ajá. Un día, o quizá varios días atrás, comenzó él a sentir curiosidad por conocer cómo eran las cosas en el mundo exterior. Entonces lo que hizo fue pedirle permiso a su padre. El padre accedió, pero salió a la calle, le dijo. Preparó la salida de su hijo, ordenando que despejaran las calles de toda visión que pudiera herir la sobreprotegida conciencia del príncipe. Sin embargo, ¿qué hizo? Como cuando vino el rey de España acá a Rosario, que sacaban a los nenes pobres, a los perros de la calle, lo limpiaron toda la calle para todo que no lo vea. ¿Una claro, cosa así? Sí. Pero sus cuidadosos arreglos fracasaron porque Siddhartha, que fue aclamado por la multitud a su paso por las calles, que se enteraban de los presagios y todo lo que se decía de él además, no pudo dejar de percibir el dolor bajo sus formas más agudas y por primera vez se percató de la vejez, la enfermedad y la muerte. Bueno, mire, le corto como para hacerle un para agregarle algo así, un dato que suma a este informe. ¿Qué dato me va a dar? Usted está hablando de Buda. Sí. Yo le cuento algo que dijo uno de los mayores filósofos que tuvo la humanidad, Arthur Schopenhauer. ¿Qué dijo? ¿Saben lo que dijo Arthur Schopenhauer? Porque tiene que ver con esta época que usted habla del Buda. Sí. Arthur Schopenhauer una vez dijo, a los 17 años, sin ninguna formación intelectual, me sentí tan impresionado por la miseria de la vida como Buda, cuando en su juventud contempló la enfermedad, la vejez, el dolor y la muerte. Oh. Dijo Schopenhauer que, es más, incluso siendo él contrario a toda forma de religión, sí, se dice que consiguió una estatuilla de bronce de un Buda, la cual colocaría en su dormitorio. Y él mismo, el mismo Schopenhauer, decía que se ha de contentar con encontrar consuelo en la amable sonrisa del Buda frente al absurdo de la existencia. ¡Wow! ¿Qué me encantó. Además se decía que ya su misma presencia indicaba que no era una persona ordinaria. Ajá. Y casi siempre era como si fuera un... no sé cómo llamarlo, atraía mucho a la multitud, a la gente, a cualquiera que se le cruzase, y además tenía muchos discípulos, ¿no? Sí, se notaba que era un ser distinto, dice. Claro, y además todo el tiempo los discípulos estaban tratando de descifrar cuál era su naturaleza, porque no sabían de dónde venía. Bueno, retomando, después de que, bueno, él descubre la vejez, la enfermedad y la muerte... que se dice que fue muy traumático esto para él. Claro, porque no tenía contacto con eso. Claro, pero ¿por qué? Se dio cuenta de que también él estaba sujeto al mismo sufrimiento. Claro. Y su ánimo se tornó entonces sombrío. Pues se preguntaba cómo alguien podía vivir en paz y felicidad si esto era lo que le deparaba la vida. Sí, te espera la vejez, el dolor, la muerte, vamos, para que no tiene sentido, dices. Entonces, en una nueva salida al exterior, el príncipe vio a una anacoreta, un monje mendicante, del cual se sintió impresionado por su carácter apacible. Y entonces él decidió adoptar la vida de los monjes que vivían en extremo ascetismo, pasando antes unos años como mendigo. Ah, ese es el Buda. Sí. Abandonó su hogar a sus 29-30 años, dejando atrás a su esposa y a su hijo. Ah, estaba casado con hijo. Tenía un esposo, sí. Obligado, seguramente. Partió con la cabeza rapada y ataviado con un vestido amarillo de itinerante, sin dineros ni bienes de ninguna clase, en busca de la iluminación. Oh. ¡Qué coraje! Oh. ¿A los 29 años? Sí. Cuando tenga 29, ¿no estaba pensando? No, lo pienso más, no se puede volver atrás, compañero. Siempre me retaba mi mamá cuando yo era hace un par de años. Ya de grandecito también me retaba. Mirá, vos con 29 años, el Buda ya a los 29 años, me decía mi madre. Se dejó todo, se fue a vagabundear y vos no seguís viviendo acá todavía. Claro, lo que pasa es que el Buda aprendió a ayunar, todo eso, hay que prepararse. Claro. Sí, no, yo no sé ayunar. No, me levanto con un hambre. Bueno. Bueno, en su camino, Siddhartha aprendió de la mano de cuatro diferentes maestros. Ajá. Con ellos aprendió diferentes técnicas de meditación y logró altos estados de conciencia. Ah, ahí está. En esencia, las ideas distintas que examinó, intentaba él, con estas ideas, redefinir la unión del individuo, que es el Atman, con un absoluto, que es el Brahman. Ajá. Para así lograr la liberación. Él, obviamente, progresó muchísimo, aprendió rapidísimo, pero esto lo dejaba insatisfecho. O sea, no le contestaba a sus preguntas. Entonces, en un intento por doblegar totalmente el mundo sensorial, probó someterse a austeridades, tan extremas que casi ocasionaron su muerte. Oh. Pero aún así, tampoco encontró solución a su problema. Oh. Todo el tiempo me remite a Siddhartha de Hermann Hesse. Sí, sí, inevitable, ¿no? Aprendió, entre tantas otras, dos cosas en ese momento de suma importancia. Primero, que el ascetismo extremo no conducía a la liberación total, sino que era preciso algo más. Y segundo, que alcanzado cierto punto, ningún maestro era capaz de enseñar nada más. Ah, mira. ¿A mí quién me va a enseñar algo? Decía Buda. Claro, justamente, los maestros a los que él seguía llegaban hasta un cierto tope. Claro. A partir de ahí ya no te pueden decir más nada. O sea, parte de vos. Claro. Y de tu búsqueda personal. Entonces fue así que partió, no decidido a seguir buscando fuentes externas de sabiduría, ni doctrinas, ni maestros, sino encontrarlas dentro de sí mismo. Hay una versión que se le dice mítica en esta etapa de su vida, que dice que Siddhartha, en sus extremas prácticas de ascetismo, después de algunos días sin comer ni beber agua, ni bebía agua. Ni agua. Oh, pocos minutos antes de su muerte, él escuchó a un maestro que estaba enseñándole a una niña a tocar la cítara. Dicho maestro le dijo que si la cuerda estaba muy floja, no sonaría, pero si la cuerda de la cítara se encontraba muy tensa, se rompería. La cuerda debía estar en su justa tensión para que pudiera dar música y armonía. Y acá es donde se contraponen el ascetismo extremo con la vida de placeres del palacio. Ajá. Porque él vivió las dos. O sea, primero vivió en la comodidad, el lujo y todo lo que quería. Y después pasó a todo lo opuesto. A no tener nada, ajá, ni siquiera alimentos, ni comodidades, ni nada para su supervivencia. Entonces él es como que experimentando realmente, no solo estudiándolo o profetizándolo, experimentando los dos extremos, se dio cuenta de que ninguno le respondía a las preguntas que él quería responder justamente, ni mostrarle el sentido de la existencia. ¿Y encontró el sentido de la existencia? Espere. Oh. Gwanna pali Uganda nili furahi na tingi tingi we. Nili gwanna pali Uganda nili furahi na tingi tingi ho. Magereti wangare asanti sana kunipokei amale vizuri we. Magereti wangare asanti sana kunipokei amale vizuri. Hebu tucheze zote. Mchezo wa tingi tingi. Sasa tufanya nini. Qué manejo del idioma. Chiro, se llama este tema. El que escuchó, que tengo algún tipo de traducción. Nada. El que escuchábamos antes se llama Kroninko. Kiumnia y Titi, en anterior. ¿Cómo se escribirá? Ahora yo lo pienso. ¿No le gustó ese tema? Qué fonética. Bueno, continúe con el Buda. Le cuento. Sí. Después de, al final, mejor dicho, de su periplo, de su circunnavegación, Siddhartha caminó en un lugar llamado Bodh Gaya. Algunos nombres son tan complicados. En el estado indio Bihar. Hasta sentarse bajo la sombra de un árbol llamado Bo o Bodhi, que es un ficus religiosa, considerado el árbol de la sabiduría. Sí. Una noche de luna llena decidió no levantarse hasta que hallara la respuesta al sufrimiento. Fuera, no se me levantó más. ¿Cuánto hemos hecho eso? Lo chino, no me levanto hasta que no lo resuelva. Ahí no está. No me levanto, digo yo. Le decía a mi mamá, no me levanto hasta que no encuentre el sentido de la vida, yo acá no me levanto. Ahí está. Bueno. La culminación de sus meditaciones llegó cuando tomó conciencia de que ya se había liberado definitivamente. Ahí está. Comprendió las cuatro nobles verdades. ¿Cuáles son? Ya no pesaba sobre él la ilusión del falso yo. Su verdadero ser estaba más allá de las dualidades del aferramiento y la repulsión. Había trascendido en el espacio y el tiempo, la vida y la muerte. Comprendió que nunca más volvería a renacer, que había roto el eterno girar de la rueda del samsara, esto es, el nirvana. Ajá. Contando para entonces, ¿sabe con cuántos años? ¿Cuánto? 35. Ajá. Según la leyenda, Siddhartha despertó de sus meditaciones como un Buda, despierto, iluminado, y siguió sentado bajo el árbol durante cierto tiempo, disfrutando de la dicha de la renunciación, de la liberación. Y después de esto, empezó a enseñar sobre el nirvana a quien le oyera, fundando lo que se conoce en Oriente como el Buddha Dharma, la enseñanza del Buda, que se conoce como el budismo. Y bueno, él tuvo varios discípulos, pero hubo uno que fue su compañero sus últimos 25 años de vida. ¿Quién fue? Se llamaba Ananda. Ananda. Sí, sí, continúa mientras escuchamos el bueno, arroyito. Ananda era su primo. Según el Buda, o sea, lo eligió por sobre los demás, ¿no? Ajá. En un momento que el Buda estaba diciendo, Siddhartha, estaba diciéndole a sus discípulos que necesitaría una compañía, todos se agolparon para ser los primeros, y él fue el único que se apartó. Que si bien, o sea, quería y tenía todos los deseos de acompañarlo, no se sentía meritorio para esto. Ajá. Entonces, bueno, obviamente Siddhartha mismo lo llama. Lo llama. Y le dice, quiero que vos seas mi discípulo. Y dice que sobresalía por 5 cualidades, según Siddhartha. O sea que Ananda sobresalía por 5 cualidades. Era el mejor de sus asistentes, era el más avanzado entre aquellos que habían escuchado mucho, tenía la mejor memoria, era el que mejor manejaba la estructura secuencial de las enseñanzas y era el más constante en el estudio. Y además, era muy querido en la sangha, a la cual le habían dedicado la mayor parte de su vida. Le quiero contar un pequeño intercambio de palabras entre ellos. ¿Cómo no? En una ocasión se encontraba en Sakahara, una aldea de Sakya, reflexionando sobre el deleite y la eficacia de la amistad espiritual. Y Ananda le dice, Señor, he estado pensando. ¿Sabes? Me parece que la amistad espiritual constituye la mitad de la vida espiritual. Oh no, Ananda, no es así, respondió el Buda. La amistad espiritual constituye toda la vida espiritual. ¿Y sabe quién fue su primer discípula? Discípula, femenina. Sí. No. La mujer que lo crió, que fue su tía. Ah, mira. Cuando murió su madre. Que él primero no la quería aceptar porque decía que era una mujer y que era muy arduo el camino que tenía que transitar. Pero era más complicado, dijo, una mina. Oh, que le entre. Entonces el que lo convenció fue Ananda, diciéndole que si en algún momento la mujer tendría que irse del hogar y adentrarse en la vida errante, o sea, tendría que estar preparada también. Claro. Y que por qué privarla de esto, digamos, bueno, y tenía ciertas reglas específicas, otros cuidados. Pero ella fue la primera. Entonces mujer. Se dice que el clan de las monjas budistas le tiene un aprecio especial a Ananda, porque fue quien les abrió las puertas a ellas. Ajá. Justamente. Hay mujeres entonces budistas. Sí. Ahora, yo lo que le aclaro es que hay muchos tipos de budismo, o sea, se fue transformando hasta la actualidad. Y me hubiera encantado hablar, pero bueno, no me alcanza el tiempo. Claro. Lo que pasa es que es todo otro informe en el caso. ¿Y se rapan también las mujeres budistas? No lo sé. No. No, no lo sé. Se dice que Siddhartha murió alrededor del 478, a los 80 años de edad. Fue. Pero Pero, no sé por qué el pero. Pero. No sé por qué le puso un pan, no importa. La causa fue una intoxicación alimenticia. ¿Cómo que se intoxicó? Claro, porque él estaba haciendo su último viaje. Él ya se daba cuenta de que se llegaba al final de su vida. Y entonces dijo, bueno, voy a hacer mi gira última para decir las últimas palabras que tenga y despejar dudas a quien lo tenga. Y bueno, en una de esos, en una parada, lo alimentaron. Un herrero de la localidad lo alimentó, pero con toda la mejor voluntad, digamos. ¿No lo quiso envenenar? Pero no, el alimento le ocasionó una disentería severa. Y eso, bueno, le produjo. Todo muy digno, pero su cuerpo no aguantó. No, no estaba bien. No. Igual él eligió el pueblo donde debía morir. Ah, ¿sí? Claro, él ya sabía que le quedaba poco y se dice que es un lugar al que Ananda describió como un triste pueblo de casuchas. Pero no fue casualidad, porque allí, entre árboles de sala, la gente de la localidad había construido un canapé de piedra para que los ancianos de la aldea se sentaran. Y fue ahí donde él se recostó, Siddhartha, y explicó qué arreglos quería para su funeral. En ese momento, Ananda se sintió invadido por una gran tristeza y se alejó para llorar a solas. Sin embargo, el Buda lo llamó y le dijo: es suficiente, Ananda, no te pongas así. Tarde o temprano tenemos que desprendernos de todo lo que más queremos. Durante mucho tiempo y de manera desinteresada has mostrado un gran cariño por mí a través de tus acciones, tus palabras y tus pensamientos. Mantén viva tu práctica y alcanzarás la liberación de todos los obstáculos. Entonces, frente a todos los monjes, el Buda ensalzó las virtudes de Ananda, dijo todo lo que había sido, y luego les habló de la disciplina monástica. Sus últimas palabras invitaban a aquellos monjes que tuvieran dudas sobre sus enseñanzas a que las expresaran en ese momento, ya que estaba todavía allí. Claro, aprovechenme que me queda poquito. Pero no hubo más preguntas. Tras un silencio absoluto, el Buda exclamó: la decadencia es inherente a todo lo condicionado. Con atención consciente, mantengan el esfuerzo. Acto seguido, entró en un estado meditativo y murió. O sea que su muerte tampoco fue nada convencional. Ajá. Y dejó instaurado, obviamente, lo que fue el budismo después. Claro. Y vio que yo le contaba, quería hacer una pregunta, lo vi como no, así, no, para no, decir no. Algo. Estoy escuchando. Bueno, que sus discípulos le preguntaban cuál era su naturaleza o querían averiguarla. Ajá. Entonces le preguntaban: señor, después de la muerte, ¿el Tathagata existe? ¿No existe? ¿Ambos casos o ninguno? Y él siempre ofrecía la misma respuesta: no resulta pertinente decir que un Buda existe después de la muerte. No es apropiado decir que un Buda no existe después de la muerte. Tampoco lo es decir que un Buda tanto existe en un sentido como no existe en otro después de la muerte. No es apropiado decir que un Buda ni existe ni no existe después de la muerte. Cualquier forma de explicar o describir la cuestión resulta inapropiada. Ahí está, no hay palabras, decía el Buda. No, explicar es vano. Ajá. Porque aparte él mismo descubrió que la doctrina y el justamente el describir las cosas no le llevaba a la sabiduría. Ajá. Entonces también lo instaba a que se den cuenta. Claro. Dense cuenta por su propio camino. Claro. Hagan un pequeño esfuercito. Como que son sensaciones y cosas que cada uno tiene que experimentar por sí, me imagino. Claro, aparte está esto también de que también se manifiesta mucho, se deja ver en el libro de Hermann Hesse, que muchas veces se piensa que se llegó a la sabiduría simplemente pensando y descubriendo y no viviéndolo. Uh-huh. Entonces, cuando llegás a vivirlo, realmente ahí estás vos apto como ser, creo yo, para decir, bueno, sí, ahora sí lo sé. Uh-huh. O no lo sé, pero lo viví. Bueno, Bueno, y por último le cuento lo que es el paranirvana. El paranirvana. En la tradición budista generalmente se lo denomina... No, perdón, parinirvana. Ajá. Me confundí de letra. Se le denomina parinirvana a lo que es el estado que se dice que alcanzó el Buda. Nirvana significa iluminación. Pari quiere decir suprema. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Iluminación suprema. La claro. Duda, ¿no? Cuando un Buda alcanza el nirvana, se dice que es el nirvana con residuo, porque todavía le queda el cuerpo físico. El parinirvana es conocido como nirvana sin residuo, porque ya no hay cuerpo. Esto se da después de la muerte. El parinirvana se dice que se consigue en la última escena del Buda muerto y todos sus alrededores, de todos los discípulos, se siente la energía, una cosa así. Y la escena esta es conmemorada por los budistas. Se conmemora en cada año en febrero como el día del parinirvana y es una celebración donde se aprecian el ejemplo y la enseñanza del Buda y también se reflexiona sobre la muerte como un aspecto intrínseco de nuestra naturaleza. Concluido. ¿No le quedó más nada? No. ¿Del Buda? No, en el recorte que hicimos, por suerte llegó hasta el final del programa. Bueno, pero podría hablar otro día totalmente aparte de lo que es el budismo. El budismo, sí. Ni hablar, sí. No, ni hablar, no. Hablar. Cuando hablar. Lo dije, lo estaba pensando. No hablemos, descubramoslo. Ahí está, es verdad. Bueno, vamos llegando al final. Así es. Usted, como ha prometido, ha traído un temita para traducir. Traducido ya. Lo trajo traducido ya, muy bien. Porque usted dijo que cada vez que venga iba a traer una letra traducida. Sí. Bueno, muy bien. ¿Quiere que le cuente cuál es? Ahora me cuenta. Bueno. Nos vamos a retirar con ese temita. Ah, listo. Usted lee la letrita, escuchamos el tema y así nos vamos de este programita. Volveremos mañana martes aquí a las 11 de la mañana a hacer este escenario de las voces. Uh-huh. Usted volverá el día viernes. El viernes. Bien, le mandamos saludos a los que nos estén escuchando la noche. Y bueno, cualquier cosa que nos quieran decir, ahí tienen el libro de visitas, correo electrónico y bueno, los diferentes medios para comunicarse con nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Nos vamos. ¿Qué temita trajo, compañera, para traducir? El tema es Glory Box. ¿De? Portishead. O Portishead. Bueno, como usted quiera. Usted la que sabe. Bueno, nos va a traducir entonces Glory Box y con esa nos vamos. Bueno, entonces ya saludamos. Sí, mando un saludito a todos los que están ahí. Gracias. Estoy tan cansada de jugar. Jugar con este arco y flecha. Voy a dejar ir a mi corazón. Dejar a otras muchachas que jueguen. Porque he sido una seductora demasiado tiempo ya. Dame una razón para amarte. Dame una razón para ser una mujer. Yo solo quiero ser una mujer. Desde este momento, desencadenados, estamos mirando diferentes imágenes. A través de este nuevo cuadro mental, miles de flores podrían florecer aún más y darnos algún espacio. Dame una razón para amarte, dame una razón para ser una mujer. Yo solo quiero ser una mujer. Entonces, no dejes de ser un hombre. Solo haz una pequeña mirada desde nuestro sitio cuando puedas. Muestra un poco de ternura, no importa si lloras. Dame una razón para amarte, dame una razón para ser una mujer. Es todo lo que quiero ser, es todo, una mujer. Porque este es el principio de siempre y para siempre. Es hora de cambiar de lugar. Radio Walden. Nuestra acción no es una reacción, es una creación.